Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. En una tarde que nos quiere acompañar un tímido sol. Hoy, 30 de junio del 2016, que no se nos escapa ya, quedan muy pocas horas de este día y del mes de junio. Hoy os vamos a acompañar Alonso y quien os habla, Pilar. El programa lo vamos a dejar en incógnita y según va entrando la tarde y bueno, vamos haciendo este programa de radio, pues se va desvelando, eso nos encanta, las incógnitas, las sorpresas. Hoy va a ir dedicado a la música de los 80. Echamos la vista atrás musicalmente hablando. Y esto no quiere decir que todo tiempo pasado fue mejor. No, no, no, no. Aunque el panorama actual, bueno, deja mucho que desear. Y queremos acompañaros en estas dos horas de radio, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Despegamos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.

Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. We built this city on rock and roll, built this city. We built this city on rock and roll. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, aquí en el programa Relieves. Música de los 80 en el programa Relieves, aquí en Radio Crash. We'll be right back. Música de los 80 aquí en Relieves va por vosotros, por Víctor y Román Polaski de Bailando con Lobos. Y esa música que hace tiempo que nos pasó de los 80, Román Polaski.

too far. Bitterness will die for sure. Something special, something pure. Is this love worth waiting for? Is this love worth waiting for? Bitterness will die for sure. Something special, something pure. Is this love worth waiting for? Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash con toda música. Música de los 80 aquí en el programa Relieves en Radio Crash. Sí, en el 105 FM Radio Crash.

excuses now. I don't even want to sing this myself. I want to hear you sing every single word. Cause it's that song again. To pray, but I'm sorry, I don't pray that way. No, I don't. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's a feeling. Tainted love, tainted love. So, and now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. You gotta touch me with your tainted love. Come on and touch me with your tainted love. Come on and touch me with your tainted love. Touch me with your tainted love. You. Now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Oh, tainted love. No, y con esta música de los años 80, ya tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico a Luis Pascual del Ateneo Obrero de Sisión, y nos va a hablar de lo próximo, lo siguiente, lo de estos días, Luis. Sí, hola, hola. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Sí, lo primero, efectivamente, ese gran grupo Soft Cell que acabo de escuchar ahora mientras estaba esperando la llamada. Sí, y estamos dedicando hoy el programa a la música de los 80. Hoy pues, todo música, porque como ya empieza ya... Me parece muy bien. Sí, de hecho, por ejemplo, también nosotros ya casi vamos también con la música. Claro, el verano iba a decir, pero bueno, no es que tengamos mucho verano, pero por lo menos las fechas. Las fechas. Quiero decir, climatológicamente hablando ya. Sí, te entiendo, sí, pero las fechas sí. Sí, de hecho, mira, nosotros en verano, julio y agosto, bajamos el pistón de actividad, por lo menos hacia el exterior, hacia actividad pública, porque siempre sí hay trabajo interno que hacer, y además se aprovecha pues para recuperar todo aquello que el día a día no nos permite realizar, y bueno, pues ese trabajo más gris, más administrativo, más oscuro, que bueno, que hay que hacer para que una entidad siga por adelante, supuesto, pues, porque vosotros todo el año trabajáis, pero bueno, sí, efectivamente, pero bueno, lo que te digo, más unas veces se trabaja, o la mayoría de las veces pues se trabaja más hacia afuera o se ve más, y en verano pues no se va a ver tanto. De hecho, incluso tendremos en algunas fechas vacaciones, cerrado el local. Sí, vacaciones. En el Ateneo no se puede decir, bueno, que hay vacaciones, claro, porque nuestras vacaciones casi son trabajar para el Ateneo. Cualquiera que está en no solo en el Ateneo Obrero, sino en todo tipo de asociaciones culturales, sí, sabe un poco, por supuesto, porque además tenéis que ir a eventos representando al Ateneo, sí, y bueno, pues esto. Efectivamente, sin ir más lejos, aunque ya pasó, pero ayer mismo en el tema, sí, de las distinciones y honores del Ayuntamiento, pues el Ateneo estuvimos representados, en invitados, ya que en su momento pues recibimos una de las condecoraciones municipales, ¿no? Entonces sí, ese tipo de cosas. Y por ejemplo, en este verano, pues en la línea que tú comentas, nos han invitado a asistir a una sesión del Festival de Arco Atlántico, una mesa redonda en la que se divertirá sobre el tema de asociacionismo cultural, que será el 25 de julio. También, por ejemplo, en la ofrenda floral a Jovellanos, en la que participamos ya desde que se inició su celebración con los ayuntamientos democráticos, pues también el 6 de agosto, la fecha que conmemora la llegada de Jovellanos a nuestra ciudad, pues también estaremos presentes. Y también estaremos en Semana Negra con nuestras publicaciones. El Ateneo, bueno, pues ya sabes y saben los oyentes que publica libros a lo largo de todos estos años en diferentes colecciones, y bueno, pues es un buen momento para que en las casetas correspondientes pues se vean nuestras publicaciones. Y también tendremos una exposición en el Centro Municipal Ateneo de la Calzada, este centro municipal que es del Ayuntamiento, primo hermano de alguna manera por temas históricos. Pues ahí va a haber una exposición de Gijón bajo las bombas que comisarió ya Héctor Blanco hace unos años y que la recuperamos ahora, porque se conmemora en esas fechas rememoraremos el 80 aniversario de los primeros bombardeos en la Guerra Civil sobre la población gijonesa, que además fueron en el barrio de la Calzada y que produjeron algún fallecido en esos primeros momentos. Y entonces, con ese motivo, bueno, histórico, pues, y de recuperación de la memoria histórica, todos los campos en los que el Ateneo trabaja habitualmente, pues, y en colaboración, insisto, con el centro municipal de aquel barrio, pues haremos esta exposición a finales de julio. No sé si me había dicho las fechas, entre el 22 y el 30 de julio. Sí. En fin, eso es un poco así en resumen lo que hay de actividad o las actividades en las que estaremos presentes. Presentes, sí. Bueno, pues nada más. Cuando quieras acercarte hasta aquí, hasta los estudios de Radio Crash, ya sabes. De acuerdo. En cuenta. Seguiremos hablando. Muy bien, Pilar. Hasta luego. Hasta luego. Like a swan, grace under water, lips like sugar, lips like sugar. Just when you think you've caught her, she glides across the water. She calls for you tonight to share the moonlight. Soft kisses. Just when you think she's yours, she's flown to other shores to laugh at how you break belt to her lake. She'll be my mirror, reflect what I am. Loser, winner, the king of Sam, I am my saddest twin. Alone on the river, the Mersey River. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y vamos a hablaros ahora de la Semana Negra. Con esta música. Ha ido dedicado Relieves a la música de los 80. Semana Negra que ya nos va a inundar próximamente a partir del 8 de julio hasta el 17 de julio. Del 8 al 17 de julio del 2016. Mal que le pese a algunos. Italia en la Semana Negra. Que ya está el póster por ahí, por todos los lares ya y lugares. Y nos muestran una foto de, bueno, aquí en la programación, no en el cartel, de la Fontana di Trevi. Y en la 29 edición, Italia en la Semana Negra, edición de la Semana Negra de Gijón. Los autores italianos tendrán una destacada presencia. Comenzaremos, nos dicen, ya en el Tren Negro, como siempre, con Mico y el joven escritor, bueno, pues es un joven escritor italiano, que Mirko, que con su primera novela, Así es como se mata, ha batido récords. Y ha batido récords de ventas, por supuesto, en el país alpino y que estará con sus lectores el sábado 9 en el recinto de la Semana Negra, pues para presentar a su personaje, para presentarnos a su personaje, el comisario Enrico Mancini en España. También nos acompañará uno de los más significativos novelistas italianos, conocido en los habituales al festival, vamos, a la Semana Negra de aquí de Gijón, Pino Carucci. Y quien de la mano, por supuesto, de la editorial Hoja del Alta, Hoja de Lata queremos decir, nos presentará su novela Los del San Patricio. Será en la tarde del miércoles del 13 de julio. Love. uno de los escritores del género negro italiano con más seguidores en España es Maurizio De Giovanni. Viene también a la Semana Negra para presentar su nueva novela en este país, Los Bastardos de Pichu Falcone. La nueva historia con el inspector napolitano Giuseppe será el sábado 16. Y el miércoles 13, pues estará Portelli, participará Alessandro Portelli, profesor emérito de la Universidad de Sapienza di Roma y autoridad mundial en historia oral, además de experto en temas de memoria y cultura popular. Nos hablará de su libro sobre Bruce Springsteen, de la cultura de la clase trabajadora norteamericana. Y el creador y director de la multitudinaria Comisión de Nápoles, Claudio Curcio, estará también en el recinto semanero para participar en la reunión de responsables de festivales que se darán cita con la ayuda del Ministerio de Cultura en la Semana Negra. Todo eso y mucho, muchísimo más en la Semana Negra. Y novela negra, Made in Spain, en la Semana Negra, 27 de junio. La Semana Negra arrancará el viernes día 10 de julio con la salida del tren negro a las 11:05 de la estación de Chamartín de Madrid. O sea, cada vez retrasa más esa salida del tren negro. Pero bueno, en la época que íbamos nosotros, pues salía a las 9 de la mañana. Había que darse un madrugón y luego lo cambiaron a las 10 y ahora a las 11. Bueno, bueno, de todas formas, quien pudiera venir en ese tren negro. Bueno, y no os vamos a relatar aquí hoy toda la programación de la Semana Negra, por supuesto, la podéis ver entrando en la página web, y si no, por ahí encontraréis ya enseguida en la quemarropa con toda esa programación diaria. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm going away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm going away. Love me one time, I could not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Ya sabéis, charlas, debates, presentaciones de libros, entre otros muchos. Poesía en la Semana Negra. Una vez más se demostrará que la poesía no solo es, nos dicen, un arma cargada de futuro, también lo es del presente. Y en la Semana Negra, por supuesto, no podía faltar. Bueno, y este año, dentro de esa programación de la Semana Negra, pues se contará con dos de las veladas de poesía de primer orden, nos dicen, cada una en su estilo y tendencia. El sábado 9 de julio, en la medianoche, como siempre, pues estará Carlos Salén, Escaldar, Adrián Navarro, John Barrena y bueno, volverán a dar, y Sofía Castañón volverá a dar muestras del poder de convocatoria de las veladas de la poesía. La Semana Negra, por supuesto. Y el viernes 15 de julio tendremos otra velada. Nos dicen que de lujo, pero nosotros decimos que de super lujo. Con la presencia de Luis Eduardo Aute. Fernando Beltrán y Miguel Munarriz, con nombres así, bueno, pues no vamos a decir nada más, pero por supuesto lo importantísimo que es que participe Luis Eduardo Auten. Semana negra, que viene más negra que nunca. Cada año decimos esto, pero es la realidad. Bueno, ya sabéis, a partir del día 8 de julio hasta, bueno, que es viernes, que arrancará con ese tren negro desde Madrid, hasta el domingo, día 17 de julio del 2016, Semana Negra nos invadirá de cultura. Como diría Paco Ignacio Taibo II, y de churros. Porque no son incompatibles los libros y los churros. También podréis adquirir libros, estarán presentes los libreros como cada año en el recinto de la Semana Negra. Y un total de más de un centenar de escritores iberoamericanos y europeos. Europeos y americanos, bueno, entre ellos, como os hablábamos, bueno, Petros Markaris, y Leonardo Padura. Se darán cita este año en la Semana Negra. Autores de Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Guatemala, Francia, Suecia, Serbia y Grecia ya han confirmado la asistencia. Y la organización de la semana entrega además los premios Rodolfo Walsh al mejor relato de ficción basado en hechos reales. El Silverio Cañada a la mejor primera novela negra. El Espartaco de novela histórica y el Cexus de ciencia ficción. Celsius. Esto y mucho más conformará la Semana Negra 2016. Del próximo viernes día 8, queremos decir, estamos entusiasmados aquí. Desde el próximo viernes día 8 hasta el domingo día 17 de julio del 2016, claro, el año en que estamos, por si se os había olvidado. Y con esta música nos vamos. Nos vamos, escucharemos más música de los años 80, continuaremos, porque los años 80 no acaban con esta música que hemos puesto hoy en el programa. Y con el sonido del mar nos vamos y podéis disfrutar del mar. En algún momento, si no es por aquí, por Asturias, pues en otros lares más lejanos, por donde estéis. Nuestro mar llega a todas partes donde hay mar, claro. Bueno, si no, hay ríos también, ¿no? siempre hay agua por alguna parte. Ríos, lagos, fuentes. Ya el programa Relieve se va a despedir por hoy. Hoy dejamos el mar de fondo. Nos despedimos, Also y la que os habla, Pilar. Os seguiremos hablando de la Semana Negra, que viene más negra que nunca. Os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.